Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. En mi casa, Villa Campesina, están compuestas por distintas centrales, distintos departamentos, aquí de la provincia de Santiago del Estero. No se habramos organizado, no habramos estado en esto, que el Mocase, hoy aquí la cuna de los rebeldes no sería, sino sería todo plantado soja. Tenemos que defender siempre nuestro derecho y no dejar que los otros nos vengan a pisotear para estar en nuestro territorio, ¿no? Así que da la vida por nuestra tierra y por nuestro hijo y toda la familia que luchamos aquí en el Mocase Villa Campesina. Te enseñan cómo cuidar la soja, cómo cuidar el maíz transgénico, cómo hacer el veneno transgénico. Te enseñan las universidades, no te enseñan cómo cuidarte a la persona, a la humanidad. Nosotros no queremos eso, queremos cuidar, salvar la humanidad. Salvar, no importa que sea joven, viejo, lo que sea. Protegerlos. ¿Y cómo protegerlo? Unidos. Se trabaja todo en grupo, en conjunto, y en las otras escuelas ya no, sino todo individual, cada uno hace su materia, digamos, y la escuela de agro ya no, todo distinto. Compartimos experiencia y aprendimos de eso. Es una semana al mes, digamos, cada 15 días, digamos, la escuela de agro. Y se trabaja ahí en la escuela y después se trae materias para trabajar las comunidades. Hago la operación y la locución. Y bueno, el primer día cuando yo empecé en Osario, para mí, pensaría que nadie me iba a escuchar. Iba para el pueblo y la gente me decían que me escuchaban. Uh-huh. Y bueno, con eso para mí me siento bien. Nosotros vivimos de esto, de la tierra, de la naturaleza, donde hemos nacido, hemos criado nosotros y criamos a nuestros hijos y nos sentimos felices. Somos como un pájaro, que nosotros vivimos en los territorios nuestros, donde vivimos con el aire, con la naturaleza al día, la bulla de los pájaros, de cada animalito. Y si nosotros aflojamos, entregamos nuestro territorio y nos vamos a la ciudad, vamos a morir como un pájaro que pillas en el campo y lo llevas y lo metes en la jaula. Nosotros podemos comer tranquilamente el alimento que uno hace todos los días, que está, sabes que vos vas a ir a una huerta y vas a cortar cebolla verde, o que sabes que vos lo has hecho, que no está contaminada con nada. Y si vas a comprar, vos no sabes lo que estás comiendo, todo lleno de químicos. Y eso es el Mocase, una planta donde todas las comunidades hemos agarrado esto y lo hemos enraizado. Las comunidades son las raíces del movimiento que hoy está, es el Mocase. Santiago del Estero nació una organización que defiende al campesino y a toda la población. Y 7 años de lucha que llevas al movimiento, apoyando a la gente y un proyecto de emprendimiento. así en el día en que el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE, cumple sus 30 años de lucha y organización, comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América del día martes 4 de agosto de 2020. Patagonia. Desde Bien Paridas, comarca, nos comparten una producción sonora con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020, que se celebra del 1 al 7 de agosto. Y este año tiene como lema: apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable. Para más información o consultas, las encuentran en Facebook o Instagram como Bien Paridas Comarca. Por mail, 100bienparidas@gmail.com, todo junto y en minúscula, o por WhatsApp al 549-2944-834-584. Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020. Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable. ¿Vas a tomar la teta? La leche materna es un fluido vivo que se adapta a las necesidades de la beba o el bebé en cada etapa de su crecimiento. No solo alimenta y nutre, también ofrece anticuerpos maternos que protegen al bebé. La teta comunica, regula, calma. El amamantamiento desde la decisión es un acto de soberanía alimentaria, ya que la leche materna es el alimento más adecuado para bebés. Les da la posibilidad de una alimentación saludable y la permanencia del contacto físico, piel con piel, a todas y todos por igual. El amamantamiento es ecológico, protege nuestro medio ambiente, es parte de nuestra tierra. Dar la teta no necesita empaquetado, ni etiquetado, ni gasta agua, ni produce basura, ni necesita traslado. Dar la teta no es un negocio. Deja de lado cualquier interés económico de las agroindustrias y otras empresas. La noche con la espumita del río te está tejiendo un encaje, mi niño. La noche con la espumita del río está tejiendo un encaje, mi niño. Hola, Lucía. Hola, mamá. ¿Tú tomaste teta cuando eras bebé? Sí. ¿Y cuántos años tienes ahora? 4. ¿Y hasta cuándo tomaste la teta? No me acuerdo. ¿Y te gustaba tomar teta? Sí. ¿Por qué? Porque cuando somos bebés, los bebés toman teta. ¿Y por qué toman teta los bebés? Para alimentarse. ¿Y a qué te sabe la teta? ¿Qué te sabía? A leche. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sabe rico? Sí. ¿Y ahora quién toma teta en la casa? Mi hermana Manuela. ¿Tú crees que le gusta? Sí. ¿Cómo es la teta? Redonda. ¿Y vos por qué tomás teta? Porque me gusta la teta. ¿Y hasta cuándo vas a tomar teta? Cuando quiera. Hasta cuando quieras. ¿Y el gusto que tiene la teta? No sé. ¿Y olor? A leche. ¿Y la leche sabor a qué tiene? ¿Qué sabor? Sabor a teta. ¿Y te gusta tomar teta? Sí, me gusta. ¿Cuánto? 5. ¿5? Bueno, muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre la teta? Sí. ¿Vos tomás teta? Sí. ¿Cuándo tomás teta? Cuando vemos Frozen. ¿En serio? No, cuando es en noche tenemos que dormir. ¿Y por qué te gusta la teta? Porque es muy rica. Y te hago otra pregunta más. ¿Un día nos vamos a despedir de la teta y no vamos a tomar más? Sí. Un día no. Yo me sé dormir solo así. ¿No tomás más teta? No, un poquito sí tomo teta. Mira, primero tomo teta y después me duermo con la teta. Y a la mañana cuando te despertás ya no tomas más teta, ¿no? No, a la mañana y digo, ¡el desayuno! ¡Oh, sí, mamá! ¡Haceme el desayuno! ¿Y qué gusto tiene la teta? Un poquito de... Tiene gusto de remedio, de teta. ¿Tiene gusto de teta? Sí, tiene gusto de remedio. Sí, de remedio rico. No, de teta. ¿Cuándo vas a dejar de tomar teta? Cuando yo tenga 10. Si tenés dudas o consultas sobre lactancia, contactate con nosotras a nuestro Instagram o Facebook, Bienparidas Comarca. Por mail a 100bienparidas@gmail.com o por WhatsApp al 2944-834584. Es una teta muy linda. Es una tetita muy bonita. La brújula que llevo. Espacio de arte en música y noticias. Soy Daniel Lugones, amigues de Radio La Negra. Quiero presentar el tema Dos Vías. Es el tema número uno del disco Yertanaizu, el tercer disco del grupo Patagón Che. Esta canción fue compuesta a pedido de Gustavo Marangoni para la película La Memoria, otra historia del paraíso. En el documental, la canción Dos Vías intenta contar el momento histórico de la dictadura militar argentina, en que los jóvenes optábamos o por participar en algún tipo de lucha, de manifestación, de organización, y los que optaban alejarse de los centros urbanos, ya sea para refugiarse o para buscar una mirada más interna, más espiritual. Las dos vías, de muy diferentes maneras, buscando en la utopía la construcción de un hombre nuevo. Ya lo sabes muy bien, salir empieza a ser urgente, la calle o la montaña, el grito o el silencio, dos vías se abren ante ti y un hombre nuevo asoma en el destino final. Viajo en la cresta del tiempo y tengo un sueño y lo voy a llevar lo más lejos que se pueda llevar por aquí. Ya lo sabes muy bien, salir empieza a ser urgente, la calle o la montaña, el grito o el silencio, dos vías se abren ante ti y un hombre nuevo asoma en el destino final. Viajo en la cresta de hoy tengo un sueño y lo voy a llevar lo más lejos que se pueda llevar por aquí. Viajo en la cresta del tiempo y tengo un sueño y lo voy a llevar lo más lejos que se pueda llevar por aquí. Bolivia. El 2 de agosto se cumplió aniversario 38 años de la Central Agraria La Unión, Federación Trópico Municipio Villa Tumari. Además, también se celebra el Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria. Escuchemos reporte desde las celebraciones. Muy buenos días, pues en este momento vemos ya el desfile. Estamos aquí en la Central Agraria La Unión de la Federación Trópico de Cochabamba, distrito número 6. En este momento se celebra lo que es el Día de la Revolución Agraria Boliviana y también pues el aniversario de esta organización con la participación de, bueno, diferentes organizaciones sociales que, bueno, se han dado cita hasta este sector para poder, bueno, celebrar este aniversario. Vemos a los dirigentes, vamos a conversar con algunos dirigentes por este lado. Compañera, buenos días, de Felipe, aniversario agrario. Buenos días, compañero de Radio Soberanía, un aniversario de Central Agraria La Unión, 38 años de Cordacuspo como Central Agraria La Unión y tiene diferentes sindicatos, 8 sindicatos pertenecen a 8 Central Agraria La Unión. Uh-huh. Y estamos recordándonos que nuestro aniversario con todo bioseguridad, barbijos, todo haciendo. Muy bien, todos están participando, población, sindicatos. Todos están participando, para ellos hace una, para recordar al año una sola vez, es todos de sindicato, población, todos están participando al aniversario. Muy bien, muchas gracias. ¿Su nombre? Nancy Morales. Compañera Nancy, secretaria general de la Central Agraria de La Unión. Vemos por este lado entonces que hay bastantes personas que, bueno, se han sumado a este lado. Obviamente algunos ya con todo lo que viene a ser justamente los insumos de bioseguridad. Estamos por acá con don Benito Alegre. Don Benito, buenos días. Pues a ver si puedo tomar este micrófono, por favor. Y bueno, una actividad importante, Día de la Revolución Agraria en Bolivia. Y además de eso, aniversario de tu central. Buenos días. Muy buenos días, más Radio Soberanía, es verdad, ¿no? Es nuestro aniversario de la Central Agraria de la Unión. Además que cumplimos 38 añitos. En ese sentido también recordamos el 2 de agosto que es la Revolución Agraria. Es también, ¿no? Nuestras patrias que están acercando el 6 de agosto. En ese sentido, yo les felicito a la Central Agraria de la Unión, quienes componemos más de 3.000 habitantes. Y también tenemos 8 sindicatos y más de 1.000 afiliados. Ajá, muy bien. Pues bueno, cuéntenos un poquito la historia, tal vez un poquito breve, cómo ha ido creciendo esta central, también el desarrollo, el avance de esta organización, compañero Benito. Así es, ¿no? Nuestro Central Agraria de la Unión, por ejemplo, su nombre es una... La Unión, ¿no? O sea, siempre decimos la Unión hace fuerza. En ese sentido el nombre se colocó según las historias, según las antiguas personas que nos han encomendado. En ese sentido también, Central Agraria de la Unión, por ejemplo, se está desarrollando las actividades productivas que se hacen más piscicultura, también cítricos al lado del... Son sectores que producen, ¿no? Cítricos también, mayormente estamos dedicando a la piscicultura. Ajá, muy bien. Es una organización bastante productora. Bueno, pues en cuestión de lo que es justamente las instituciones, ¿qué instituciones tiene esta organización? ¿Colegios, tal vez centros de salud? Cuéntanos un poquito de tal detalle, don Benito. Bueno, en Central Agraria Unión compone, ¿no? O sea, son un comité cívico, tiene colegio, hasta bachillerato, también son asociados, hay cuatro asociados, también así mismo, ¿no? Tiene su, mayormente cobertura de la electrificación está casi 60%, ¿no? De la población. Aún falta, digamos, la electrificación también. Nos falta también empedrado hasta adentro, que es especie que está en proyecto. Asimismo, también hay instituciones que nos... Tricolor también, por ejemplo, ¿no? Es un transporte tricolor que trabaja entre nosotros y hay otras instituciones más que están. Bien, y cuestión de desarrollo, ¿cómo estamos? Servicios básicos, caminos, electrificación, aquí en este sector, don Benito. Así es, ¿no? Como indicaba, por ejemplo, de agua potable, de casi tres, cuatro sindicatos no tienen, ¿no? Por ejemplo, casi la mitad, otros dos, tres sindicatos tienen, pero no, en realidad no tienen cobertura total, por ejemplo, ¿no? Es también proyecto de agua potable tenemos, yo creo que con eso se va a lograr a todos los beneficiarios. Asimismo, la electrificación, como te decía, está casi 60%. Yeah. Y aún falta, ¿no? Hay en las sendas, en las poblaciones, aún falta. Bien, pues en épocas de lo que es el proceso de cambio, ha tenido un buen avance, digamos, de estas obras. Ahora están casi paralizadas, don Benito. Sí, exactamente, ¿no? Es muy preocupante porque el proyecto de empedrado ya tenía que ejecutarse. Entonces, por esos problemas, se ha paralizado porque ya tenía que desarrollar este año, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Esta pandemia nos ha perjudicado en sentido, yo creo que en las próximas gestión espero que se haga nuestro empedrado. Es un proyecto grande, ¿no?, para nosotros. Bien, pues también estamos en el mes del aniversario de nuestra patria, don Benito. Pues es importante también, seguramente este año no se festejará, tal vez por el tema de la situación que se vive en el país. Es un poquito complicado, uno, el tema de la pandemia y el tema también ya la situación de la crisis que se vive en Bolivia, don Benito. Sí, así es, ¿no? Pese que estamos viviendo una situación muy crítica, podemos indicar. Pero de todos modos, aunque desde nuestras casas vamos a festejar nuestro aniversario de la patria, también, ¿no? Es este día de que es 2 de agosto. Asimismo, nosotros como Central Agraria Unión siempre estamos unidos más que nunca. Bueno, algo más tal vez en cuanto a la Central Agraria de la Unión, don Benito. Bueno, salúdeles pues a nuestros afiliados, bueno, a sus afiliados, a la gente que habita. Hay seguramente muchos que tal vez todavía están en casa de repente. Bueno, para todos ellos en esta jornada. Así es, ¿no? Simplemente quiero indicarles o decirles a la Central Agraria Unión, felicitarles por este aniversario y asimismo también a toda Bolivia que ya está llegando los aniversarios de nuestra patria, ¿no? Porque pese que en esta situación, pero así estamos viviendo, hermano Mangas, yo creo que solamente felicitarles. Bien, ahí está entonces, estamos... Reiteramos, nos encontramos en la Central Agraria, bueno, nos encontramos aquí en la Central Agraria de la Unión, perteneciente a la Federación Trópico de Cochabamba, está ubicado en el distrito número 6, aquí en el municipio de Villa Tunari. Más o menos, ¿a cuántos kilómetros está la población de Villa Tunari, don Benito? Aproximado está casi 70, ¿no? 70 kilómetros, está lejitos, lejadito, ¿no? Uh-huh. Ah, muy bien, ahí está entonces los hermanos, los compañeros, bueno, por este lado, encabezando este desfile cívico. Y vemos ahí a los compañeros también, que bueno, pues se van aproximando poco a poco hasta donde está la tarima. Está en la población, estamos en esta población que se llama Población San Salvador, ¿no? Sí, o sea, San Salvador es. Muy bien, y bueno, ahí está entonces los compañeros con sus banderas, bueno, muy uniformados, por cierto, ellos participando en este desfile también. A ver, don Benito, ahora, ¿cuáles son las proyecciones que tiene la central? Bueno, ¿qué planes a futuro? ¿Cuál es la meta que tiene justamente tal vez en cuestión a desarrollo? ¿Qué proyectos anhela, digamos, esta central tal vez para beneficio de la población en el ámbito educativo, deportivo podría ser, tal vez en tema de la salud, orgánico, compañero Benito? Sí, así es. Pese a que hay desarrollo, pero aún falta, por ejemplo, central Gran Reunión. Nuestros proyectos, por ejemplo, como indicaba, ¿no? Es más necesario es empedrado, también que hay servicios básicos que tienen que llegar a todo el rincón, aún falta, ¿no? Entonces yo creo que en estas proyecciones estamos también. Tenemos que incentivar en esta producción, más que todo estamos recomendando realizar huertos familiares. En ese sentido yo creo que también el municipio se va a dar su... Más que todo, yo creo que va a tener unos programas políticas para realizar esos huertos familiares, ¿no? Huertos familiares significa producir algunas verduras, sí, exacto, en la casa. Exacto, dentro del Chaco. No pensé que ya hacen producir, ¿no? O sea, ya están, pero de todos modos, de alguna forma hay que incentivar eso, ¿no? También por otro lado de piscicultura, ¿no? Porque este sector casi ya se da, caso son 3-4 sindicatos específicamente están dedicando a piscicultura. Bien. Cítricos, todo, ¿no? Mayormente produce casi todo. Bien, ¿esta es la población capital, digamos, de la central, diríamos así, San Salvador? Sí, así es, ¿no? Esta es nuestra como capital, también compone comité cívico, ¿no? Entonces, aquí está todas las... está centrado el colegio, cancha, todo está situado en este sindicato San Salvador. Entre el sindicato es una urbanización que tenemos, ¿no? Muy bien. Ahí está entonces, reiteramos, estamos en la población de San Salvador, Central Agraria La Unión, afiliada a la Federación Trópico de Cochabamba, aquí en el municipio de Villa Tunari, pues está cumpliendo un aniversario de más 38 años de aniversario esta organización, y pues aquí están los compañeros, pues seguramente se está preparando un programa especial para poder celebrar y también recordar un poquito lo que ha sido la historia de esta organización tan importante. Bueno, pues don Benito, muchas gracias por comenzar Radio Soberanía. Seguramente después del acto central vamos a estar transmitiendo también. Ya, muy bien, muchas gracias Radio Soberanía también. No saludables quienes están escuchando, quienes están viendo este Radio Soberanía. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, don Benito Alegre, secretario general de la Central Agraria La Unión. Bueno, pues en el trópico de Cochabamba, en cuestión de la pandemia, pues ya ha ido disminuyendo bastante en este sector. Sin embargo, pues las prevenciones es importante, ¿no? Acá alguien nos decía los insumos de, bueno, las medidas de bioseguridad, decían entonces, ellos están con todas esas medidas de bioseguridad. Bueno, muchos también usan lo que es justamente las tarjetas antibacteriales, bueno, en fin, una serie de medidas que, bueno, pues ellos vienen también tomando para, bueno, de repente evitar contagiarse nuevamente con el tema de lo que es justamente la pandemia del COVID-19. Bien, eso es lo que estamos viendo en este momento. Nosotros estamos entonces transmitiendo el acto también de lo que es el acto central que se va a desarrollar. Estás escuchando Música y Noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Aquí comienza La Gente Dice, el programa de la Escuela Especial número 20. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de La Gente Dice. En el programa de hoy, nuestra entrevistada será Claudia Puyó, una de las cantantes más reconocidas en el mundo del blues y el rock. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Hola Claudia, bienvenida a la radio La Gente Dice. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Puyó. Me siento muy, muy halagada porque me hayan invitado al programa La Gente Dice. Así que bueno, ahí cuando quieran les contesto todo lo que quieran saber de mí y les mando un abrazo. Cuídense mucho, los quiero. ¿Quién es Claudia Puyó? Bueno, Claudia Puyó es una cantante, compositora, toco el piano, toco la guitarra, toco el cajón peruano, un poco la batería, hago canciones desde que soy muy joven, mi primer disco salió en 1985, canté con muchos, muchos músicos argentinos, casi todos, tengo 6 discos propios de mi autoría, composiciones mías y versiones que hago de músicos que todos queremos, como Charlie, Spinetta, Violeta Parra, Chango Farias Gómez, Cuchi Leguizamón, un poco de rock, un poco de folclore. Canto, soy una cantante, básicamente compositora. Y bueno, y me gusta transmitir amor a la gente y tratar de sanar con mi música y el amor. ¿Qué sentí cuando cantás? Cuando canto, realmente siento lo más lindo de todo, que es que no pienso en nada, siento las canciones, me voy con ellas. Me voy con las letras, me voy con las melodías. Y eso me lleva a lugares hermosos. Así que la música es muy sanadora y muy linda. Y cuando estamos contentos o estamos tristes, no siempre nos acompaña. Así que bueno, siento una felicidad inmensa. Es mi vida misma la música, así que la amo con todo mi corazón. Siento un gran amor por la música. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la música? Primeros recuerdos con la música son cuando yo era muy chiquita. Mi papá me hacía escuchar música clásica. Bueno, él escuchaba música clásica y como a mí me gustaba mucho la música, le preguntaba a él qué era, qué estaba escuchando, si era Mozart o era Schubert o era quien fuera. Después, bueno, a los 8 años ya me llegó los discos de los Beatles, de los Rolling Stones y ya me fui para el rock. Pero también me gusta el folclore y el tango. O sea que los principios míos con la música fueron escuchando música clásica con mi padre y después empezando a tocar. Hice un grupo muy chiquita, yo tenía 11 años, más o menos 12 años, cuando empecé a tocar con Aníbal Forcada, que teníamos un dúo que se llamaba Ana Gris, que fue mi primer grupo, que era como sui generis, digamos. Éramos dos guitarras y dos voces en este caso. Éramos sui generis, por decir una comparación, ¿no? De dos músicos. Éramos un dúo. Empecé a los 12 años arriba y a los 15 ya estaba arriba de un escenario, o sea, hace 45 años que canto. ¿Extrañas los 80? Con respecto a los 80, no. No sé si los extraño. Extraño, digamos, todo el romanticismo que había en esa época. Hay una cosa que extraño, mi juventud, por supuesto, que en los 80 yo era muy joven, y extraño también que nosotros teníamos muchas ilusiones y hacíamos mucha música pensando que las cosas y el mundo iba a ser un poquito mejor de lo que es. En realidad uno extraña una vida más profunda, más, ¿cómo se dice?, más romántica de lo que es ahora, que es un poco más superficial. ¿Te gusta la música actual? Respecto a la música actual, no sé a qué música te referís, porque hay muchas músicas actuales. Si hablamos del reggaetón, no me gusta, y no me gustan sus letras. A mí me gusta la música que tiene poesía, que tiene melodía, y que es profunda, digamos, que tiene algo que decir, que contar, que te emociona. Y el reggaetón no lo tiene, es una música muy superficial. Entonces, si hablamos sobre esa música actual, no, pero hay un montón de música actual, hay muchos rockeros nuevos y gente que hace música muy bonita, cantores, cantoras, y siempre hay una música, siempre hay músicos maravillosos, así que en realidad la música actual habría que verlo desde qué punto de vista se ve. Si hablamos de la música que están haciendo las nuevas generaciones, así tipo reggaetón y eso, no, la verdad que no me gusta. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Me gusta pintar, me gusta cocinar, me gusta cantar, me gusta tocar la viola, tocar el piano. Me gusta estar con mi familia y mis amigos, me gusta subirme al escenario y cantar. Extraño mucho los escenarios porque yo, a mí me gusta mucho estar arriba del escenario. Es mi lugar más feliz. Es el lugar donde uno es libre. Así que me gustan muchas cosas. Me gusta, la verdad, leer, escribir cosas, poemas, tocar el piano. regar las plantas, tengo plantas, me gusta cocinar, como te decía, y bueno, muchas cosas me gustan en realidad. Soy una persona que le gustan muchas cosas. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo, por tu cariño. ¡Suerte! ¡Hasta la próxima! Ustedes, por invitarme, por darme la posibilidad de poder estar en el taller de comunicación de la Escuela Especial 20 de la Marque Río Negro. El programa maravilloso, la gente dice, y muchas gracias, amigos, por preguntarme y por estar con ustedes un ratito. Los quiero mucho, cuídense mucho, lean, escuchen mucha música, canten, que feliz, hace bien, limpia el alma y nos acompañará siempre la música. Sean felices. Vos no me dejaste, tampoco yo amo. Este fue un nuevo programa con Claudia Puyó, con la gente dice, y bueno, hasta aquí llegamos. Esto fue La Gente Dice, los esperamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural, público y para toda la comunidad. La tierra se alza entre los pies descalzos, como buscando quitarse los silencios. Resabios de mi raza, enterrados en el tiempo, que vuelven las voces de aquellos que reconocen su voz en el viento, que entienden su lenguaje y su triste lamento, que saben de aromas de lluvia y poleo, empapando su alma y su cuerpo. Yo soy de esta tierra, yo soy de este cielo, soy el único dueño de mis sueños. Aquí es donde lloraron mis padres en silencio, aquí es donde descansan mis abuelos. Yo soy ese río, yo soy ese sol, yo soy ese monte, soy santiagueño. Las raíces secretas, voces viejas que el monte revela. Retumbo triste de mi raza envuelta en dádivas de olvido y pobreza. La tierra es de quien la trabaja por amor y no del que la exprime y la mata en su ambición. Y en ti has creído, hermano, para alambrar sin corazón el agua, el cielo, el árbol, mi monte y mi sudor. Yo soy de esta tierra, yo soy de este cielo, soy el único dueño de mis sueños. Aquí es donde lloraron mis padres en silencio, aquí es donde descansan mis abuelos. Yo soy ese río, yo soy ese sol, yo soy ese monte, soy santiagueño. Y un metro más, la tierra es nuestra. Soy Natalia, estoy en mi casa. Soy Anabela, vivo en el barrio de Boedo. Soy Georgina, de Buenos Aires. Yo estoy en San Marcos Sierras, en mi casa, en mi familia, tomando unos mates. Estoy trabajando desde mi casa. Estoy en mi casa con mi nieto. ¿Y Facundo dónde está? ¿Dónde está Facundo? Facundo, ¿dónde está? Facundo, ¿dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable.

ALBA, Movimientos y otras organizaciones aliadas. Escuchemos la intervención de Eduardo Viloria, integrante de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora de Venezuela. Con todas y todos esta transmisión para lanzar al mundo la campaña Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios, desde América Latina, desde el Caribe, en un momento complejo de la humanidad. Pueblos Soberanos y Pueblos Solidarios, tres palabras: pueblos soberanos, solidaridad, soberanía, fundamentales en este momento. Un momento en el que Estados Unidos y el imperialismo avanza, pretende avanzar para retomar sus posiciones de control sobre nuestros países, sobre nuestros pueblos. Y en medio, además de la compleja situación desatada con la pandemia, creo que el hecho de que planteemos a la gente, a la soberanía y a la solidaridad como tres elementos claves, es importante que lo subrayemos, porque ahí tenemos la fuerza para resistir y para avanzar, defendiendo nuestra soberanía con la gente y estrechando los lazos de amistad, de solidaridad y de fraternidad, en contraposición al ideal imperialista y capitalista que promueve la dominación, promueve el individualismo, la competencia y a las élites por encima de la gente. Voy a hacer un panorama breve de algunos logros importantes de la Revolución Bolivariana que venía en ascenso, venían todos esos logros en ascenso. Venezuela fue reconocida por la FAO como el país que más había hecho en la lucha contra el hambre. Eso como reconocimiento a las misiones alimentarias, en las cuales el gobierno bolivariano ha distribuido alimentos para combatir el hambre en el país. Además de eso, Venezuela logró ser, en términos educativos, logró erradicar el analfabetismo en aquella hermosa misión que se llamó Misión Robinson. Además, pasamos a ser el país con la mayor matrícula educativa en todo el continente, y si mal no recuerdo, creo que la quinta matrícula educativa en el planeta. Logramos en materia de revolución agraria el rescate y distribución de más de 6 millones de hectáreas de tierra a campesinos, a campesinas. La matrícula educativa en primaria, en educación primaria, llegó a estar, ya está en el alrededor de los 4 millones de niños y niñas que en sus espacios educativos reciben la alimentación, tres comidas diarias. Todos estos eran logros, son logros de la Revolución Bolivariana, que venían en ascenso en el marco de un proceso de crecimiento económico, un modelo económico exitoso, que evidentemente no le convenía al imperialismo estadounidense, a las élites del poder en el planeta, y comenzó el asedio a la Revolución Bolivariana. Es importante señalar que desde un principio, cuando Venezuela comienza a tener los primeros logros en materia social, la Revolución Bolivariana empezó a ser asediada y a ser atacada. Ya en el año, por ejemplo, para ir a transmitir brevemente la dimensión de la agresión que está sufriendo Venezuela y que viene sufriendo Venezuela desde hace ya bastantes años, tenemos que recordar que apenas en el año 2002 ya Venezuela sufrió un golpe de Estado que derrocó al presidente Chávez, un golpe de Estado en el cual participó abiertamente el gobierno estadounidense, que en ese momento dejó un saldo de 18 muertos en la calle, en manifestaciones públicas, como parte de la concreción de ese golpe de Estado. Inmediatamente después viene el paro petrolero que generó al país más de 14 mil millones de dólares en pérdidas como consecuencia del sabotaje a la industria petrolera, que como es sabido es el corazón de la economía venezolana. Más de 2 años le tomó a Venezuela recuperarse de esa agresión económica. Después hubo un periodo de estabilidad en el cual el gobierno bolivariano, encabezado por el comandante Chávez, logró encauzar a la oposición por la vía, digamos, electoral, y en sucesivas derrotas logró, digamos, neutralizarse esa agresión. Sin embargo, después de la muerte del comandante Chávez, desde la lectura del imperialismo de que eso significaba una debilidad para el gobierno venezolano, para el proceso revolucionario, inició una nueva escalada de agresiones que hoy todavía no concluye y que ha llegado a niveles elevadísimos. En el año 2013, por ejemplo, apenas ganó las elecciones el presidente Nicolás Maduro, la derecha no reconoció las elecciones e inició un conjunto de protestas y de manifestaciones y agresiones violentísimas que generaron un saldo de 9 muertos y 108 heridos, todos del lado de las filas revolucionarias. Fue una agresión dirigida a las fuerzas políticas que respaldan el proceso bolivariano. Luego, en 2014, cuando el presidente Maduro había consolidado, digamos, su liderazgo en una victoria de las elecciones municipales que aplastó a la derecha en prácticamente todo, en el 70-75% de los municipios del país, se generó una nueva avanzada violenta que, bueno, implicó violencia de calle concreta. Nosotros aquí lo llamamos guarimbas, que es, bueno, manifestaciones de calle agresivas, violentas, con uso de armas de fuego, con presencia paramilitar, con entrenamiento militar para eso, que generó un saldo de 43 muertos, de los cuales 9, me parece, o 19, no recuerdo exactamente la cifra, eran incluso funcionarios del orden público que contenían esas manifestaciones y que fueron muertos por heridas de bala. Eso fue en el año 2014. Luego derrotamos esa agresión y nuevamente surge un nuevo intento insurreccional que fue en el año 2017, que dejó el saldo de 200 muertos venezolanos en las calles como resultado de esa violencia fascista organizada, mercenaria. Hay un dato dolorosísimo que ocurrió en ese año, fue el saldo de 26 personas quemadas vivas en la calle. 26 personas, algunas militantes del chavismo, otras simplemente que estaban presentes por alguna razón en la manifestación, fueron confundidas con chavistas o fueron señaladas de chavistas y fueron quemadas vivas en la calle. Eso como un saldo extremo del horror al cual llegó la violencia fascista en Venezuela en ese año 2017. Por la vía electoral, por la vía de la participación popular, por la vía de los votos, toda esa conspiración que duró desde abril de 2017 hasta junio fue derrotada con una votación increíblemente alta de más de 8 millones de votos, en las cuales incluso ciudadanos, ciudadanas opositores votaron a favor de la Asamblea Nacional Constituyente para combatir la violencia de la cual también estaban siendo víctimas. Eso como antecedente. Es importante señalarlo porque nos habla de una revolución, de un país que desde un inicio de su proceso revolucionario ha sido agredido y se trata entonces de una agresión continuada. Luego hay una fase de escalada de esa agresión. Y allí un hito fundamental es el decreto del expresidente Obama, según el cual Venezuela es decretada como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. A partir de allí se inicia la escalada que hoy en día está en su máximo punto. esa escalada implicó que comenzaran a aplicarse sanciones económicas. ¿Por qué sanciones económicas? Porque el éxito de la revolución bolivariana en materia social y económica debía ser derrotado y debía generarse, impulsarse la crisis que actualmente atraviesa Venezuela, en la cual evidentemente ha habido algún retroceso, alguna disminución en esos logros sociales, para demostrar el relato según el cual el socialismo, las alternativas al capitalismo no pueden ser exitosas ni son exitosas. Entonces se genera el proceso de sanciones financieras, económicas, comerciales, en una primera etapa de manera velada, de manera secreta, bajo cuerda, en la sombra, que es la etapa del presidente Obama. Desde ese momento hasta el presente, se han dictado y se han activado 375 medidas coercitivas unilaterales ilegales contra Venezuela, de las cuales 235 son contra empresas y bienes del Estado, como buques, por ejemplo, refinerías, cuentas bancarias de empresas, etcétera. Depósitos, galpones, etcétera. Luego de este periodo del presidente Obama, arranca una nueva ofensiva con el presidente Trump, que ha implicado 47 conspiraciones armadas contra la revolución bolivariana, gestadas desde la conspiración y desde la búsqueda de quebrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces se ha promovido la deserción, se han promovido grupos que se alzan contra el gobierno bolivariano y intentan derrocar el orden institucional venezolano. Incluso ha habido intento de magnicidio, uno de ellos público en un acto en la Avenida Bolívar, si mal no recuerdo. Entonces, luego llegamos al año 2019, que es el año en el cual todo este proceso de agresión llegó al máximo clímax con el lanzamiento de lo que nosotros llamamos el artefacto Guaidó, que es un intento para desmembrar la institucionalidad venezolana, desmembrar la nación y construir un Estado paralelo, fracturar el orden interno venezolano para poder concretar la intervención. A partir de ahí vino la amenaza militar frontal, el saqueo de nuestros recursos, 137 mil millones en pérdidas se calculan que ha generado a Venezuela todo este proceso a partir de las sanciones y la intervención a través de Juan Guaidó. Más de 7 mil millones de dólares secuestrados en bancos en el extranjero, 1.500 millones de dólares en oro secuestrados en el Banco de Inglaterra. Todo ello, por supuesto, ha reducido las capacidades de actuación del Estado venezolano, ha afectado profundamente a todo lo que es el funcionamiento interno del país. Ahora bien, así llegamos al año 2020. Hemos logrado resistir con la gente, con el pueblo organizado, con la Fuerza Armada, en la unidad cívico-militar, todo este proceso de agresión. Hasta llegar al punto en el que estamos actualmente, en el que tenemos en el escenario inmediato un nuevo proceso electoral para rescatar la Asamblea Nacional, que es el instrumento a través del cual se ha canalizado y se ha concretado y se ha ejercido todo este proceso de agresión que viene desde el año 2019. La Asamblea Nacional viene siendo utilizada como un instrumento al servicio de la agresión imperialista. Entonces, estas elecciones que nos planteamos para finales de este año, para diciembre de este año, pretenden recuperar la Asamblea Nacional para el país, para la institucionalidad. Esas elecciones son muy importantes también porque contribuyen a rebatir, a demostrar que es falsa la tesis según la cual en Venezuela hay una anarquía, en Venezuela hay un Estado fallido, en Venezuela no hay gobierno ni hay Estado. Al contrario, la fortaleza del Estado va a terminar siendo demostrada en esas elecciones. Otro elemento clave por el cual es fundamental estas elecciones para las cuales ya nos estamos preparando es que vamos a lograr van a implicar un avance importantísimo para lograr el aislamiento de los sectores fascistas y violentos que están a favor y trabajando para esa intervención, y poderle abrir canales a la política, al diálogo, a la solución interna de los, de los conflictos políticos que puede haber en el país. Entonces, ese es el escenario en el que nos encontramos. Esos números que acabo de dar son muy gráficos acerca de la profundidad del daño que las sanciones, el bloqueo y la agresión estadounidense ha hecho a Venezuela, lo cual explica la profundidad de la afectación que estamos viviendo como pueblo, y también da la dimensión de nuestra fortaleza y de la gallardía y de la dignidad de nuestro pueblo para resistir una agresión de esta magnitud que viene ya siendo sostenida y creciente desde el año 2002. Entonces, bueno, para nosotros es fundamental que se consoliden estos espacios de solidaridad entre los pueblos para que juntos podamos actuar en común y tener más fuerza para combatir estas políticas de agresión a los pueblos, que bloquean a los pueblos, que pretenden cercar y arrodillar a los pueblos por la vía del cerco económico, del cerco político y de la agresión militar, como ocurre con Nicaragua, como ocurre con Cuba, como ocurre con Venezuela, porque además de la pervivencia y de la persistencia de estos tres procesos políticos revolucionarios y progresistas, depende en buena medida que en el resto del continente podamos no solo preservar los espacios que aún tenemos en términos de poder político, sino que podamos recuperar aquellos países donde, recuperar digo para las fuerzas progresistas, para los pueblos, aquellos países donde por la vía de la traición, por la vía del golpe de Estado, por la vía de la, del laufer, se ha sacado de lado las fuerzas que contrarrestan el imperialismo y más bien son serviles a ellos. Entonces, bienvenida a la campaña Pueblo Soberano, Pueblos Solidarios, y sigamos entonces combatiendo el imperialismo desde todos los espacios y todas las formas posibles. Panamá. La Federación Unitaria de la Clase Trabajadora se movilizó por tercera semana en rechazo a las reformas del Código Laboral presentado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Esta marcha unitaria se realizó la pasada semana hacia la Cámara de Comercio en la ciudad de Panamá. Informe de Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Reformas al Código de Trabajo aumenta la precariedad y la esclavitud en beneficio de los poderes económicos. La Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, FUCLAT, se movilizó por tercera semana en rechazo a las reformas del Código Laboral presentado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Mitradel. Esta marcha unitaria se realizó el miércoles 29 de julio desde el sector de La Cresta hacia la Cámara de Comercio en la ciudad de Panamá, centro de encuentro de los poderes económicos del país, representados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, Sindicato de Industriales de Panamá, CIP, y sus ideólogos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APD. Casi dos centenares de compañeros y compañeras se unieron a este llamado, entre ellos sindicatos, educadores, estudiantes, representantes indígenas, federaciones de profesionales, dirigentes comunitarios y ambientales, quienes hicieron un llamado a la unidad, y defensa de los intereses del pueblo. Que las reformas laborales, los únicos beneficiados en el sector privado, que históricamente han tratado de persuadir al movimiento sindical eliminando los derechos y conquistas logrados por la clase trabajadora. Y los artículos de la reforma afectan directamente a las y los trabajadores que su contrato suspendido, máxime el fuero maternal que será eliminado por esta propuesta de ley. De la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, la FEDAD, nos encontramos aquí para asistir a esta marcha en contra de la reforma del Código de Trabajo y las pretensiones del sector empresarial de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores profesionales y los no profesionales de nuestro país. La clase trabajadora en general ha decidido decirle al gobierno de turno que no puede gobernar solo para el minúsculo sector de los empresarios, sino que también lo tiene que hacer de cara al pueblo panameño. Por tanto, hoy tenemos un compromiso con el país, con la clase trabajadora y con el pueblo panameño de decirle no a la reforma al Código de Trabajo y no a las pretensiones de abrir las profesiones liberales a los extranjeros. Las acciones de protesta continuarán a primeras horas de su jornada laboral a nivel nacional, conocida por la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora de FLUCLAC, exigiendo que los empleadores paguen las cuotas a la Caja del Seguro Social y que sea retirado estas nefastas reformas al Código de Trabajo de la Asamblea de Diputados. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Perú. A 199 años de la proclamación de la independencia del Perú, la verdadera historia está por escribirse, debido a que la historia oficial no cuenta la resistencia de los pueblos originarios al dominio español. Se ha borrado de la memoria histórica del Perú un periodo de 300 años de luchas de resistencia, explica el docente Mario Tabra Guerrero, comunicador del pueblo Guayacuntú, en Ayabaca, Piura. Las entrevistas fueron realizadas días pasados por Radio Cutibalú en el programa Otras Miradas. ¿Cómo está, profesor Mario Tabra Guerrero? Un gusto tenerlo aquí en Cutibalú. Mucho gusto también. ¿Cómo han amanecido, estimados y estimados hermanos de Cutibalú? Muy bien. Profesor, cuéntenos de aquellos hechos que usted cree necesario que lo debamos conocer, por favor. Bien, para entender este proceso de la independencia hay que entender de qué nos independizamos o cómo empezó esa dependencia, ¿no? Pablo Massera divide la historia del Perú en dos partes. El Perú autónomo, que es desde hace 20.000 años de antigüedad hasta la llegada de los invasores españoles, y el Perú dependiente, que parte desde la llegada de los invasores hasta la actualidad, ¿no? Dos segmentos bien claros. Antes de la llegada de los invasores nosotros nos desarrollábamos con otra cosmovisión, otro tipo de desarrollo económico donde la complementariedad era la base del desarrollo sostenible, armónico, relacionado con la naturaleza. Tan así que nos interpretábamos como parte de la naturaleza y no como que la naturaleza nos pertenece. Entonces, parte que no se enseña en nuestra región es la parte de nuestros pueblos, de nuestros ayllus, nuestras naciones autónomas que existieron en la región. En la región, por decir nomás, cuando entran los españoles, tienen las primeras resistencias. Ni siquiera conocían a los incas, no tenían contacto con Atahualpa, y ya desde Tumbes, por ejemplo, desde Tumbes, hay una primera resistencia a los españoles, incluso un enfrentamiento donde mueren tres españoles de avanzada, que desde la isla de Puná, que en ese entonces estaba en el Perú, hoy está frente a Guayaquil y pertenece a Ecuador, se trasladan Francisco Pizarro y todos sus socios hacia Tumbes, pero en Tumbes ya lo esperan, porque ya sabían lo que había pasado en la isla de Puná. Los punaeños lo habían recibido muy bien a los españoles, como todos nosotros siempre recibimos a los visitantes. De repente es la mala costumbre que tenemos de a los extraños recibirlos con comida, con posada, con todo, y nos traicionaron los españoles y empezaron a robarles, y eso creó una sublevación en Puná. Habían tumbesinos en Puná, pasaron a Tumbes, adelantados les avisaron que venían los españoles y desocuparon totalmente las playas de Tumbes, se pasaron a la otra orilla de río Tumbes y hubo enfrentamientos. Bien, ahí luego pasan hacia Piura, pero en ese camino hacia Piura la historia no cuenta absolutamente nada, la historia oficial, es decir, ¿no? Solamente nosotros hubiese sido un paseo directo de su tercer viaje. Pizarro llegó a Tumbes, llegó a Piura, fundó San Miguel de Tangarará, luego se fue a Cajamarca y se entrevistó con Atahualpa, y bueno, los hechos que siempre conocemos. Pero, ¿qué sucedió en realidad en nuestra región? En ese camino de Tumbes hacia Piura hay enfrentamientos en la Motape. Matan 13 curacas que se estaban organizando para enfrentar a los españoles. Ojo, sin ayuda de los incas todavía, sino como nación Tayán. Eso es interesante. A los 13 curacas, lastimosamente, los capturaron, los quemaron vivos, y como para dar un ejemplo de que nadie debe resistirse. Cuando están fundando San Miguel de Tangarará, el 15 de julio de 1532, como primera ciudad española en el Perú, se entera Francisco Pizarro que en las alturas del río Chía existía una resistencia, o se estaban organizando para enfrentar. ¿Quiénes eran estos personajes que estaban arriba? Eran los caxas, parte de los guayacuntu, que ya estaban organizándose para enfrentar. Entonces, ¿qué hace Francisco Pizarro? Envía a Hernando de Soto hacia las alturas, hacia Ayabaca, exactamente en la parte de Pacaypampa, y los envía para poderlos doblegar. Ahí se encuentra con Maicahuilca. Maicahuilca es uno de los guerreros de Atahualpa, que ya lo esperaba con de frente a hacerle, pues, ¿no?, el pare a los españoles, y como no hablaban el mismo idioma, le enseña una piedra labrada en una mano y un pato desollado en la otra mano, comunicándole, esa capacidad de comunicación que tenía nuestra gente, comunicándole que si no se iban, no se retiraban de sus territorios, esta piedra, o sea, que simbolizaba lo inca, lo andino, lo iba a dejar como estos patos desollados. Hernández Soto le levanta el caballo, lo trata de amilanar, pero nada, ni se inmutó nada, y se tuvo que regresar Hernández Soto, y siguieron las resistencias en Piura. O sea, no fue un paseo de españoles, y que siempre nos han contado que nosotros le teníamos, los creíamos los huiracochas o los dioses que venían por el mar, y entonces que nuestra ignorancia permitió que ellos avanzaran. No, hubo enfrentamientos en Piura. Entonces, ¿a qué podemos concluir en esta primera parte? Es que la resistencia, el enfrentamiento contra los invasores fue desde el primer momento en que ellos llegaron. Estamos hablando del siglo XVI. En el siglo XVII hay un cierto acomodamiento de los curacas a nivel nacional con las leyes de los españoles. Pero en el siglo XVIII rebrota este nacionalismo que le llaman los etnólogos nacionalismo inca. El nacionalismo inca, con movimientos de más de 100 sublevaciones. Dentro de ellas estaba la de Túpac Amaru, ¿no?, dentro del siglo XVIII, que fue la más la que repercutió más a nivel de América, no solamente a nivel de Perú, Bolivia o Alto Perú, ¿no?, que se llamaba en ese entonces, sino que también estuvo en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Chile. Se dieron movimientos muy similares a la Túpac Amaru, y lastimosamente todos fueron aplastados. Cuando ya terminó la rebelión de Túpac Amaru, o la aplastaron, tenía un primo que se llamaba Túpac Atari en el Alto Perú, y estaba con Bartolina Sisa. Con ellos se enfrentaron totalmente a los españoles, y lastimosamente sufrieron lo mismo, descuartizamiento, persecución a toda su familia. Pero las luchas continuaron después de, ¿no?, después de Túpac Amaru y de Túpac Atari, van a continuar las luchas hasta que se logra la independencia. Entonces, todo este proceso de casi 300 años de luchas se ha borrado de la memoria histórica de nuestro Perú, solamente se cuenta lo de los criollos, se cuenta lo de las élites, cuando firman estos documentos de aceptación de la independencia, que ya lo ha explicado muy bien, y ustedes, por eso les quiero felicitar en realidad, cómo han ido enseñando la historia desde los factores externos, desde el papel que jugaron las élites dominantes, pero faltaba este elemento primordial, que es el papel de los pueblos. Uh-huh. Ahora, estoy escuchando bastante sobre el papel de las mujeres, que es muy interesante. Es muy interesante, claro. También ha sido callado, porque ya lo dijeron varias veces en su programa, la historia ha sido hecha por hombres para hombres. Claro, ahora, una cosa importante, y creo que con eso vamos a terminar por cuestión de tiempo, es que, claro, hay que entender que nosotros no teníamos ejército, y en ese sentido, quienes se sublevaban era la gente del pueblo, el campesino, la campesina, el indígena, que muchas veces incluso dejaba su tierra, su familia, para ir a otro lugar para seguir apoyando en la lucha, incluso llevaba su res, ¿no? Algo de su ganado, porque sabía que tenía que comer, pues, en esas travesías libertarias, ¿no? Y yo creo que ese factor de que no teníamos ejército y que es el pueblo el que hace prácticamente la revolución está casi borrada de la historia. Así es. Y hay que entender esta parte, que ese pueblo andino, amazónico, que se levantaba con principios de la cosmovisión andina, que por ejemplo estaba la dualidad. Y la dualidad es una cuestión muy adelantada para su época, o sea, por decirlo, la actualidad, que se está luchando por género, por la igualdad de hombres y mujeres. Para nuestra gente andina amazónica era lo natural. No existe el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. La dualidad es hombre-mujer, día-noche, blanco-negro, arriba-abajo, izquierda-derecha. Entonces todo iba en conjunto. Entonces es muy bueno que resalten el papel de la mujer, pero también sería muy bueno que se resaltara el principio de la cosmovisión andina de la dualidad, de la reciprocidad, lo que ayudó a estas luchas y lo que acercó a Lima, y que si San Martín no hubiese llegado en esos momentos, Lima era tomada por los montoneros. Esos movimientos guerrilleros que hoy se conocen así, en ese tiempo eran conocidos como los montoneros, y conformados por pueblos andino-amazónicos, afroperuanos, mestizos, criollos incluidos, estaban ahí. Era el pueblo el que ya estaba tomando el poder, y prácticamente San Martín lo salva. Firman esta acta 15 días antes de la proclamación de la independencia y permite que el virrey Lasarna se vaya a la sierra para continuar la guerra de resistencia contra la proclamación de la independencia. Y en 1824, mediante la capitulación de Ayacucho, se les vuelve a dar favores a estos españoles, los que se quisieron quedar, se quedan con sus propiedades, sus cargos y todo. O sea, no había pasado nada prácticamente. Los ganadores, los vencedores en la guerra de la independencia, salimos como perdedores. Y los perdedores terminaron como ganadores. Ese tema de la capitulación de Ayacucho vamos a tocarlo más adelante con usted mismo, profesor, en las próximas horas, ¿le parece? Excelente, sí. Listo. Es interesante porque hay que puntualizar este proceso de la guerra, porque muchos dicen ya con ello logramos la independencia. No, en realidad formalmente se firma la capitulación, pero bajo las condiciones de los españoles, no de nosotros. Me. lavó la memoria. Era una garganta de luz en el agua. Al recogerla con tu bayoneta, hundió en mi camisa tu bandera nueva. Y mi sangre antigua en el limo del río lavó la camisa, lavó la memoria. Y yo sé, soldado, que usas mi camisa labrada de patria, guerrilla y canón. Sigo viviendo dentro tu camisa, vestido de limo, debajo de un río. Invitamos a toda la comunidad de la comarca a la marcha por el no a la mina. El 4 de agosto a las 15 horas en la Plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo. Si destruye y contamina, no es progreso. Si destruye y contamina, no es progreso. No es progreso. Marchamos en defensa del agua, la vida y el territorio. En apoyo a la iniciativa popular contra la mega minería en Chubut. Porque nos deben una ley. Se defiende. Porque nos deben una ley. No es no. En defensa del agua y el territorio, no es no. Porque no es no. Sumate. El 4 de agosto a las 15 horas en la Plaza Antiguos Pobladores del Hoyo. Convocan Sociedad Ecológica Regional, SER, Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Puyén, ADCRE y BAEDA. Vecinos autoconvocados del Hoyo en defensa del ambiente. Llevo un mensaje adentro mío que en silencio retumbó. Estaba callado, aturdido, pero al fin se escuchó. Colombia. El territorio universitario del Valle de Aburrá continúa luchando y defendiendo la universidad pública al alcance de todos y todas. Estudiantes siguen resistiendo y movilizando por una educación digna, gratuita y de calidad. Además, exigen a la universidad una política de bienestar integral hacia las y los estudiantes. Del movimiento Valle de Aburrá, acompañamos y respaldamos la encadenatoria y el campamento adelantado por estudiantes de la Universidad Nacional C de Medellín y C de Bogotá, exigiendo matrícula cero universal para los semestres 2022 y 2021, además de la inyección presupuestal para cubrir el déficit generado durante la pandemia. Lo anterior en razón de la agudización de las dificultades económicas que han atravesado históricamente la educación superior. Esto de cuenta de un sistema de financiación que ha hecho esto un servicio al cual cada vez menos personas pueden acceder. Además de las problemáticas económicas y sociales que enfrentan los y las estudiantes, viéndose en la obligación de elegir entre comer o estudiar. Esta difícil situación, el gobierno nacional da como única solución el endeudamiento, abriendo líneas de crédito que lo único que hacen es subyugar más la educación al capital. Sabemos que la única forma de vencer es luchando. Por eso, enviamos un fuerte abrazo a quienes en condiciones indignas resisten en los campamentos por el beneficio de las y los estudiantes y exhortamos a mantener la unión en la lucha, pues es la única manera que tenemos para triunfar. ¡Vamos, compañeros! ¡Mi sueño es que sí! Chile entero y se... Lleva a cabo desde el 27 de julio en las horas de la madrugada, invita a toda la comunidad estudiantil a que se une y a que se sume a los diferentes espacios de movilización. Estamos luchando por una matrícula cero para las personas de pregrado y posgrado. Estamos luchando también para que se suspendan las matrículas de las personas de Kennedy, de los estudiantes de Kennedy, que ya les salió el recibo de pago y no tienen dinero con qué pagar. Además de eso, a las personas que no han podido pagar el semestre 2021 y que se ven en este momento colgados y no tienen tampoco dinero con qué pagar. Además, exigimos a la administración de la universidad empezar a hacer una política de bienestar integral para toda la comunidad universitaria. Ahorita en la parte de afuera, en la calle 72, se está realizando una toma cultural, un plantón con diversas personas de diferentes partes de la ciudad, ¿no? Están profesores, profesoras, están estudiantes, están egresados, están diferentes sindicatos. Ahorita vinieron los familiares de los presos políticos a brindarnos su apoyo, a darnos fortaleza. Pues ahorita se van a salir algunos compañeros, van a estar desde arriba, desde un techo, para hablar con las personas que están afuera y pues darles el informe y así, digamos, que agitar unas consignas para animar y reavivar el movimiento estudiantil y pues que también se difunda por diferentes espacios y diferentes redes sociales. Guatemala, Comité Unidad Campesina. El pasado 30 de julio al 2 de agosto, una comisión de verificación de derechos humanos de parte del Comité de Unidad Campesina ha llegado a visitar las comunidades que se encuentran ubicadas en el municipio de El Estor y que fueron objetos de violaciones a derechos humanos por parte del Estado de Guatemala por medio de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Entre testimonios nos comentan todos los atropellos cometidos, la fuerza desmedida y el arrebato de la paz de las comunidades. Sí, estamos desde aquí, de el área conocida como el Bongo, aquí donde se está sufriendo en primera instancia el estado de sitio y ahora un estado de prevención en plena pandemia, en plena restricción de derechos y garantías constitucionales. Hoy estamos acá en una comisión de verificación de derechos humanos de cara a los allanamientos y órdenes de captura que supuestamente venían a realizar un contingente de cerca de 1,000 miembros del Ejército Nacional y alrededor de unos 700, 800 elementos de la Policía Nacional Civil. Queremos informar que fue una estrategia jurídica y también de represión, porque en esta área donde está Plan Grande, está el Fuerte del Túnico, está Bellavista, es donde está ubicado, o mejor dicho, está en trámite el recurso de amparo presentado por abogados y abogadas, ya que es anómala el registro y posiblemente podríamos decir que es una falsificación de títulos de propiedad. No vinieron con orden de desalojo, pero sí vinieron a querer amedrentar a la gente para que saliera y los trabajadores de los terratenientes y empresas entraran para resguardar, entre comillas, estas tierras. Hoy las comunidades vuelven aquí a las tierras, están resistiendo pero queremos toda la solidaridad y apoyo, ya que los estados de sitio y de prevención no solo son ilegítimos, no cumplen con todos los procedimientos legales, y hay una serie de amparos y de inconstitucionalidad en contra de eso. Hacemos un llamado a los diputados también a pronunciarse, ya que es una estrategia usar esa figura de estado de prevención para que en el Congreso no lo conozca. Y decirles que sí, vinieron con más de 30 órdenes de captura, no encontraron a la gente, tomaron huellas, sobrevolaron con drones estas comunidades, comieron los bienes y la comida de la población, amedrentaron a niños, niñas, y hay una situación de temor acá por ese número exagerado de elementos de la policía y del ejército. Camino me voy, no tengo apuro en llegar, no, tampoco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar. Solo soy un barrilete que con la tarde se va. Y voy porque soy sombra y soy luz. Y voy porque soy tierra y soy mar. Porque soy grito que habrá de escucharse más allá, más acá. Y porque el sol parece lluvia y el trigo se lluvia, el trigo verde gira sol. Tengo una planta y un perro azul que la riego y le doy luz. Fumamos juntos bajo las estrellas, donde ya no hay multitud. Y voy porque no puedo volver. Y voy porque así puedo cantar. Porque mis ojos serán de la tierra y mi alma se ha de esfumar. Porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde. Thank you. Semana Continental de la Semilla Nativa y Criolla. El 26 de julio marca en varias regiones de nuestro continente el comienzo de la siembra, la época de la multiplicación de la vida. Asimismo, el 1 de agosto muchos pueblos indígenas celebran a la Pachamama, la Madre Tierra, dueña de las cosechas y de la vida. Uniendo estas dos celebraciones, se viene impulsando todos los años la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas, como un reconocimiento hacia las comunidades campesinas e indígenas que han sabido conservar y multiplicar la sabiduría milenaria que encierra cada semilla, produciendo alimentos saludables en armonía con la naturaleza. Compartimos parte del conversatorio Semillas Nativas y Criollas en la Ancestralidad para la Soberanía Alimentaria. Bueno, bienvenidos entonces a todos a esta jornada de hoy, Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas 2020, alimentando la vida en libertad y soberanía. El 26 de julio marca en varias regiones de nuestro continente el comienzo de la siembra, la época de la multiplicación de la vida. Asimismo, el 1 de agosto muchos pueblos indígenas celebran a la Pachamama, a la Madre Tierra, dueña de las cosechas y de la vida. Uniendo estas dos celebraciones desde el Maela, venimos impulsando todos los años la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas, como un reconocimiento hacia las comunidades campesinas e indígenas que han sabido conservar y multiplicar la sabiduría milenaria que encierra cada semilla, produciendo alimentos saludables en armonía con la naturaleza. Este 2020 nos toca celebrar la Semana Continental atravesados por la pandemia del COVID-19. Como si fuera un grito de alerta, esta pandemia deja al descubierto las graves consecuencias a la salud mundial que se produce cuando se rompe el equilibrio natural, cuando se atraviesan límites, cuando se quiebran vínculos y relaciones de respeto entre los seres humanos y el ambiente. Desde hace tiempo, junto a varias organizaciones, veníamos denunciando que la aplicación de sistemas agroalimentarios industriales que acaparan tierra, arrasan los montes, contaminan el ambiente y destruyen la biodiversidad, vienen creando las condiciones para que nuevos virus y enfermedades emerjan y se propaguen. Estos sistemas extractivos, como han provocado cambios drásticos que impactaron, impactan y lo seguirán haciendo en el futuro sobre los territorios, si no revertimos nuestra forma de ser, habitar y cuidar la casa común, la Madre Tierra. La crisis económica sanitaria mundial acentúa la crisis alimentaria, provocando la expulsión de productores rurales de sus territorios, mientras que prosperan en crecimiento y protagonismo los grandes hipermercados, imponiéndonos qué y cómo comer. Esta situación reciente nuestra soberanía alimentaria, ya que los alimentos se producen cada vez más lejos de nuestras comunidades. Son menos nutritivos y día a día son más caros. Asimismo, acentúa la dependencia de las sociedades en la obtención de los alimentos y en la producción, selección y uso de las semillas. Las semillas son la base de la producción de alimentos, ya sea para los productores y productoras agrarias, como para los huerteros y huerteras que habitamos los espacios urbanos y periurbanos. Constituyen no solo la base de nuestra alimentación, sino también, por parte de nuestra cultura, relaciones sociales y espiritualidad. Las semillas en manos de los productores dan libertad, reafirman nuestra identidad y soberanía alimentaria, es decir, nuestra capacidad de decidir qué, para quién y cómo producir nuestros alimentos. En esta Semana Continental de las Semillas, desde el Maela queremos advertir sobre los procesos que ya comentamos. El acaparamiento de bienes naturales por parte de grandes empresas, la expansión de cultivos transgénicos, las leyes de semillas que restringen el propio uso y ponen en peligro la conservación de las semillas nativas y criollas. Asimismo, vemos con preocupación como la desvalorización por parte de algunos gobiernos y sectores de la sociedad del rol de las familias rurales como proveedoras de alimentos de calidad a los pueblos y ciudades. Proponemos reflexionar y actuar juntos para posibilitar que las semillas continúen en nuestras manos, como parte de nuestros derechos. Para ello, debemos continuar trabajando en nuestras familias, repartiendo roles y tareas para producir las semillas, escoger las plantas, cuidarlas, cosechar y conservar de manera apropiada cada variedad de simiente. En este tiempo crucial que atraviesa la humanidad y nuestra casa común, hacemos un llamamiento para que desde nuestras comunidades y organizaciones trabajemos juntos en nuestros territorios para la construcción de políticas públicas para que nuestras semillas nativas y criollas sigan alimentando la vida en libertad y soberanía. Carta del Maela, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. Cordial saludo, pues, a nombre de nuestros ancestros, a nombre del pueblo indígena Zenú, que está ubicado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en el resguardo indígena. Estamos en la costa Caribe, en el departamento de Córdoba, resguardo indígena Zenú. Mi nombre es Renberto Gil Vaquero, agricultor, custodio de semillas criollas y nativas. Pues ya lo dijiste, es con una larga trayectoria en la conservación, uso y almacenamiento de estas variedades criollas y nativas. Indígena Zenú, pues muy importante estar en este día compartiendo pues esta experiencia con nuestros hermanos. Sí, en este conversatorio, semillas nativas y criollas en ancestralidad y por la soberanía alimentaria en el marco de la Semana Continental, las semillas criollas y nativas. Pues, Renberto, cuéntanos un poco de la asociación y del resguardo, de cómo funciona el resguardo y la organización a nivel, digamos, comunitario, cómo hacen ese trabajo. Desde Asproal. Sí. Nosotros estamos con nuestro resguardo indígena Zenú. Tenemos una experiencia muy bonita, ¿sí? Yo quisiera compartir todo esto en el día de hoy. Un momento muy importante para nosotros como pueblo. Dar a conocer todo este proceso que hemos venido adelantando desde hace muchísimos años. Yo pensaría que nuestro proceso se inicia desde muy niño. Yo pensaría que a partir de los 10 años es un proceso y es un legado que va de generación en generación por parte de nuestros ancestros, nuestros abuelos, que han heredado las semillas desde muchísimos años. Nuestra labor siempre ha sido la conservación y el valor cultural y ancestral que tienen las semillas criollas y nativas. Para que permanezcan, para que pervivan como pueblos indígenas. Las semillas criollas son parte de nuestra soberanía y seguridad alimentaria. El maíz para nosotros es nuestra base de la alimentación. De esta planta bendita, obtenemos un sinnúmero de alimentos, tales como la mazamorra, el bollo, la chicha, el masato, las arepas, las empanadas y muchísimos platos más que son la riqueza de nuestra alimentación. El proceso en Asproal inicia a raíz de la escuela de formación. Asproal adelantaba un proceso de capacitación teórico y práctico en ese espacio muy bonito llamado Escuela de Formación para Promotores. Allí fui invitado y capacitado en todo este proceso muy importante. Fui formado en conceptos muy claros sobre agroecología y la conservación del medio ambiente. Y más aún, tener un sentido de pertenencia y valorar lo que tenemos, valorar esas semillas que son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Inicialmente lo hacíamos porque no estábamos organizados, Luego de este proceso ya empieza un proceso ya más coordinado, más organizado con nuestra organización ASPROAL, que es Asociación de Productores Agropecuarios Alternativos. En nuestra cosmovisión cultural, la semilla y su espiritualidad en el pueblo Zenú, especialmente el maíz, es utilizado por nuestras autoridades tradicionales en rituales, curaciones y ofrendas, como es el caso de la barba del maíz negrito, que es utilizado en bebidas para curar dolores de los riñones, igualmente evitar hemorragias que se presenten a nuestras personas, a nosotros como cultura, como pueblo. El maíz en la siembra del maíz se tiene en cuenta la fase de la luna, algo muy importante nosotros que hemos conservado, hemos valorado de nuestros ancestros, es tener en cuenta la fase de la luna, que es muy importante. No se puede sembrar, no se puede recolectar maíz en esos días, porque el maíz se gorgojea, digamos, eso es lo que tenemos en cuenta, y no solo con el maíz, con muchas semillas más, incluso con maderables. Es importante poder mencionar que esa ancestralidad, esa espiritualidad que tenemos, también la ponemos en práctica cuando hacemos la siembra del maíz de cualquier variedad criolla. Siempre en cada esquina del lote sembramos 7 granitos de maíz. ¿Esto para qué? Para hacer frente, para contrarrestar los fuertes vientos y huracanes que se dan en fechas especiales, como el 28 de junio, día de San Juan, y el 26 de julio, día de Santa Ana, que siempre en estos días se presentan fuertes huracanes y tumban el maíz. Pero con esta tradición, con todo con este conocimiento, nosotros evitamos que nuestros maíces permanezcan fuertes y vigorosos a raíz de estos fenómenos que se presentan. En la fecha del 26 de julio, que es día de Santa Ana, siempre comúnmente decimos a nuestra zona, Santa Ana se va a las polleras, porque siempre hay esos fuertes huracanes. Pero es evitado con toda esta tradición que nosotros tenemos como cultura, como pueblo, que es muy importante. Mi nombre es Valdi, he nacido en Alemania y llegué al Perú hace 31 años. Y realmente desde que llegué acá sentí que pues no solo los habitantes de estas tierras me adoptaron, sino que también los ancestros de estas tierras me adoptaron. Y pues muy feliz, contenta, honrada que acá me están acompañando mis comadres de la comunidad indígena de Amaru. Y les cuento que, digamos, desde hace 14 años, aparte de yo misma también cultivar y conservar las semillas ancestrales de estas tierras, hemos iniciado un proyecto de una escuela intercultural. Entonces, como promotora de la Escuela Viñaipa, también compartir desde ahí, ¿no?, la experiencia de trabajar todo este tema de las semillas, del valor de las semillas y realmente de recuperar el cariño a Pachamama con nuestros niños. Porque si bien, digamos, en nuestra escuela el tema de la educación ambiental, como se llama así en el currículum, digamos, es bien importante, pero lo más importante, más allá de, digamos, crear hábitos de conciencia ecológica y todo eso, es recuperar con los niños ese cariño, ese sentimiento hacia nuestra Pachamamita, hacia nuestras semillas y recuperar todas esas costumbres también que, digamos, el maicito antiguamente se sembraba con cantos, ¿no? Se sembraba con música, con florcitas, con quintus, con toda una fiesta. Entonces, lo que nos traen estos maíces y estas papitas y todas estas semillas ancestrales, mucho más allá del alimento que es Pues por supuesto, un superalimento, ¿no? Lleno de vitaminas, de minerales, de proteínas, de que realmente nos proveen buena salud. También nos traen toda esa memoria ancestral de tiempos antiguos, toda esa conexión de estos abuelos, abuelas de estas tierras, que desde hace miles de años están cuidando y sembrando estas semillas y creando tantas variedades que acá lo que ven es poca cosa, ¿no? Todo lo que, digamos, lo poquito que nosotros con nuestro esfuerzo estamos pudiendo recuperar, pero en realidad la diversidad, la variedad que aquí se encuentra es mucho más grande. Entonces, es una admiración muy grande realmente al esfuerzo y a la conexión que tuvieron esos ancestros de estas tierras para dedicar generaciones y generaciones de vidas y milenios de años a crear todas esas variedades y preocuparse realmente de la buena alimentación de su pueblo, de su gente. Todas las construcciones arqueológicas, las construcciones hidráulicas, los andenes, todo lo que acá han podido crear es realmente muy admirable. Y todas estas variedades de semillas que pues ahora están en bastante peligro, nos muestran todo ese cariño, ¿no? Toda esa conexión y toda una obra de arte de Pachamama, realmente una obra de arte de belleza más allá del alimento. Entonces, aquí se presenten también mis comadres de la comunidad de Amar. Añay Pachamama, Añay Apucuna, Añay Ñañay Baldi. En este momento estoy muy feliz, muy agradecida de que mi mamá, quien me esté acompañando todavía, me da muchas enseñanzas ancestrales de todos de los productos de maíz, de tubérculos, de papas, y yo también igual estoy enseñando a mis hijas, a mis hijos, y también en mi comunidad de Amaru, nosotros trabajamos todo este tipo de papa y mucho en abundancia y en la chacra negra, en la tierra negra, en los apus más sagrados, y esos papas son muy naturales desde nuestros abuelitos, abuelitas de tátara, tátara, abuelitos de nuestros incas que nos dejaron. Entonces nos sentimos muy orgullosos de ellos y nosotros no queremos que nos pueda cambiar por otras semillas, ¿no? Porque esto es lo más bonito que hemos podido ver. Para nosotros es una riqueza tan importante y para nuestra salud es muy importante también. Estoy muy, muy feliz y ojalá que esto que llegue que a su corazón de nuestros gobiernos, ¿no? Y que ellos no permitan que lo maten o que nos malogre todas estas semillas, porque eso es lo más bonito que se ve. Y por favor, le rogamos que todos los hermanitos, hermanitas que están ahorita conectados con nosotros, que sigan trabajando con más fuerza, con más amor y con más cuidadoso de nuestras semillas y que no hagan caso que todo lo fácil es lo que nos trae para nuestra salud, para nuestra vida, toda complicación y toda tristeza, porque cuando comemos toda la comida así, transgénicos o de las tiendas, eso es todo para enfermarnos. Y eso quiero que sepan todos los hermanitos y hermanitas, que coman todo natural de la chacra, la olla. Nosotros acostumbramos cada vez, cada mes o cada temporada que llega, de la chacra a la olla sabemos comer. No estamos acostumbrados a comer estas comidas de las tiendas y de otras cosas. Y entonces, en estas enfermedades tan difíciles que estamos pasando también, nosotros estamos felices nomás trabajando, comiendo con nuestras comiditas, lo que es de cereales, lo que es de papitas, lo que es de tubérculos, todo nos está dando